Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. Al menos en el gran arte se actualizan de continuo antiguos planteos vitales. O sea, se vuelven a traducir en formas o en signos comprensibles aquello que socialmente fue excluido o relegado como algo tenebroso frente a la inteligencia social. Rodolfo Kusch. Hola, mi nombre es Leopoldo Ortiz, soy muralista, artista plástico, constructor de Burlingame, tallerista, taller de muralismo de la UNAUR, y me gustaría que en breve empiece a hacer algo con un poco la historia del muralismo argentino también, o sea, intercalar un poco en la semana un programa y un programa. Me encanta el programa y un saludo para Marcelo Carpita. Historia del muralismo latinoamericano contemporáneo. Muralismo mexicano. El muralismo de la revolución. Extracciones del libro Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea. De Raquel Tibol. Parte 6. Hacia 1928, Fernando Leal, Alba de la Canal, Erasto Cortés Juárez, Fernando Ledesma y otros fundaron el Grupo Revolucionario de Pintores 3030 para desarrollar una acción contra los académicos, los covacholistas, los salteadores de puestos públicos y toda clase de zánganos y sabandijas intelectuales. Volvieron a apretar filas a causa de una general y activa convicción antifascista y crearon la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, institución que abre el segundo gran capítulo del arte público contemporáneo. Los artistas se volvieron a unir para crear un arte nuevo integrado a los intereses de las grandes masas, liberado de la dependencia económica de la burguesía para depurar el movimiento iniciado en 1922. Ligar las luchas políticas y profesionales de los artistas mexicanos con la de los artistas de otros países y prevenir al pueblo contra el fascismo. En la sección de las artes plásticas de la LEAR, los pintores reafirmaron su credo, formaron equipos y pintaron entre 1933 y 1937 murales antifascistas, antiimperialistas y antibélicos, estrechamente vinculados a los intereses de la clase trabajadora. La importancia de esas obras no radica en las aportaciones formales, que fueron casi nulas, sino en la difusión digna y pujante del lenguaje plástico creado por los tres grandes. Alfredo Salce, Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y Fernando Gamboa pintaron en los talleres gráficos de La Nación. O'Higgins, Ángel Bracho, Alba Guadarrama, Antonio Pujol, Pedro Rendón y las hermanas Greenwood en el mercado Abelardo Rodríguez. Aurora Reyes, Raúl Anguiano, Gonzalo de la Paz Pérez, Ignacio Gómez Jaramillo y Everardo Ramírez en el Centro Escolar Revolución. Salce, Méndez y Anguiano en la Confederación Michoacana del Trabajo. Salce, Isabel Villaseñor, Máximo Pacheco y Alba Guadarrama en diversas escuelas. Quienes revelaron entonces mayor personalidad fueron Julio Castellano y Juan O'Gorman. Cuando se adhirió al entusiasmo colectivo, Julio Castellanos había superado ya, empujado por el anhelo torturante de una perfección cabal, muchas estaciones formalistas. Aceptó las proposiciones de objetividad, pero condicionándolas a su punto de vista, que no era político, sino psicológico. Describe a sus personajes con la tierna y comprensiva pulcritud con que lo haría un analista. Su pintura aflora, a mitad de camino entre el absoluto filosófico de Rodríguez Lozano y la disección nacionalista de Rivera. Una de las personalidades más singulares del arte mexicano contemporáneo es Juan O'Gorman, el más europeo de los pintores mexicanos. No se entiende europeo en un sentido imitativo. La integridad de su talento le ha impedido deslizarse en frivolidades de ese tipo. Lo europeo lo heredó de su padre, el minero y pintor de ascendencia irlandesa Cecil Crawford O'Gorman, radicado en México desde 1895. Por sensibilidad y temperamento, Juan O'Gorman es tan irlandés como James Joyce, la misma mixtura de ironía, misticismo y rebeldía, la misma empecinada paciencia para reordenar la realidad en un molde anárquico, fortalecido con los prestigios académicos de la erudición. De su padre aprendió a admirar a los primitivos flamencos, especialmente a Jerónimo Bosch, y a practicar una manera de naturalismo con pintores fotográficos en el retrato y fantaseos simbólicos en el paisaje y en los objetos. Sus estudios de arquitectura e ingeniería lo proveyeron de un instrumento artístico dúctil y complejo. Su devoción incondicional por Rivera le dio la preocupación estético-humanista y el criterio político y mexicanista para la monumentalidad. Buscando una materia que se adecuara a su mineado neoimpresionista, perfeccionó el temple tradicional, técnica en la que ha trabajado sus obras de caballete. Atento siempre a las prácticas y hallazgos de Rivera, aprovecha la técnica de mosaico de piedras naturales utilizado por el maestro para la decoración de los plafones de la casa de Coyoacán y de la casa de Anáhuac, para recubrir, en 1952, las cuatro caras de la torre de acervos de la Biblioteca de la Ciudad Universitaria con una gigantesca pictografía inspirada en los códices prehispánicos que alude a la continuidad de la cultura mexicana. Pese a los arqueologismos que contiene esta creación, se ha convertido en uno de los símbolos del México moderno. El arqueologismo infantil de estas decoraciones nada agrega a la obra de Juan O'Gorman, solo demuestran que momentáneamente el artista se ha estancado en las estériles fórmulas del idealismo nacionalista. Quien no tiene complejo de parricidio es José Chávez Morado, artista laborioso que ha atravesado un proceso saludable. Irrumpió en el arte mexicano como un grabador mordaz de personal y vigorosa imaginación. Deseoso de alcanzar un realismo de tono mayor, adoptó una actitud permeable a todas las influencias. No le tuvo miedo a las torpezas ni a las comparaciones. Espíritu receptivo, sabía que solo trabajando mucho, insistiendo, llegaría a depurar su expresión individual y lo ha logrado. Hizo su primera pintura mural en la Escuela Normal de Jalapa, Veracruz, en 1936, que no fue decisiva. Transcurridos 16 años, tuvo la suerte de que le encargaran trabajos tan importantes como la decoración del edificio de ciencias de la Ciudad Universitaria, donde realizó unos frisos en mosaico de vidrio, introducidos en México por Carlos Mérida, con temas de la mitología mexicana y un fresco de asuntos proletario. Para la Secretaría de Comunicaciones adoptó la técnica impuesta por Juan O'Gorman y compuso en mosaicos de piedras naturales dos alegorías, México prehispánico y Desarrollo de la Nacionalidad. En fresco y mosaico de vidrio, compone La magia en la medicina prehispánica, para los laboratorios de Siva en México, hasta que al final de su personalidad alcanzó la madurez necesaria para producir en la Alhóndiga de Granaditas su mejor obra, la primera verdaderamente seria de producción monumental, Abolición de la Esclavitud. Ahí Chávez Morado diluyó las influencias de su propia fuerza gráfica logrando una pintura de indubitable sentido antiimperialista. Un caso que permite observar la contradicción del impulso revolucionario es el del prolífico litógrafo y pintor Raúl Anguiano, dotado como pocos para el sarcasmo político y la caricatura monumental, de las que dio muestras excelentes en los murales pintados entre los 19 y los 21 años. Quema rápidamente su entusiasmo militante y se refugia en un neoacademicismo indigenista de acentos románticos, fuertemente influido por la sensualidad de Rivera. Sus hallazgos, en este sentido, han quedado resumidos en los murales sobre la evolución del comercio en México, pintados en la Cámara Nacional de Comercio. A la escuela mexicana objetivista y humanista han adherido con vivo entusiasmo, sin abandonar su sensibilidad original, artistas extranjeros definitivamente radicados en México, como Angelina Beloff, Pablo Higgin, José García Narezo, Antonio Rodríguez Luna, Benito Meseguer, Roberto Verdesio, Philip Stein, Rina Lazo, Oswaldo Barra Cunningham. Es necesario mencionar especialmente al patriota español Miguel Prieto, pintor, dibujante, ilustrador, escenógrafo y formador, quien además de dejar un mural alegórico en el Observatorio Astronómico de Tonatzitla, realizó una labor enorme de importancia fundamental en la promoción y divulgación del arte mexicano. Archivo 1998, Ciudad de Corrientes, segunda jornada de muralismo, organizado por el grupo Arte Ahora. La segunda jornada de muralismo y arte público latinoamericano, organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y estamos con uno de los artistas en esta jornada, Isaías Mata del Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en esta ciudad hermosa y de dirigirme pues a la teleaudiencia. Bueno, contanos un poquito qué están haciendo, cuáles son los proyectos y objetivos. Bueno, mira, fundamentalmente yo creo que este evento que está haciendo la Dirección de Cultura de la Municipalidad me parece que es hermoso por varias razones. Una de las razones es que está aglutinando, digamos, a una cantidad de trabajadores del arte, del muralismo, o sea, muralistas, estudiantes, gente, críticos de arte, etcétera, y que nos ha reunido y nos ha albergado en este celo de Corrientes para plantear realmente, digamos, propuestas plásticas, en este caso, en este parque hermoso con 18 murales, en donde se han incluido una cantidad de gente a trabajar, es decir, niños trabajando en este sector, compañeros de México, de Brasil, y en este caso mi persona de El Salvador y de todas las provincias o de algunas provincias de Argentina que han venido realmente a tratar primero de exponer su visión de trabajo muralístico y luego también de hacer un proyecto muralístico en una pared. Yo creo que esas son de las grandes eventos dentro del marco de la fraternidad y la solidaridad que se está generando en esta ciudad. Sí, yo creo que es un proyecto único en el mundo eso, es decir, hacer 18 murales en un solo parque de una manera casi al mismo tiempo. Yo creo que es un proyecto que la gente correntina y los trabajadores del arte y los muralistas deberían de sentirse orgullosos aquí en esta ciudad, que se puede plantear como la ciudad de los murales. Es decir, yo creo que eso es una situación altamente importante, altamente profunda y muy sensibilizadora realmente para para este pueblo y para el país de Argentina. Con respecto a tu trabajo, contanos un poquito qué están haciendo. Bueno, yo estoy haciendo un poco, decir también que me está colaborando, se está apoyando en este proyecto una correntina, la chica que se llama Fanny Fernández, y una muralista, Munu, que de Buenos Aires, y estamos haciendo un proyecto en conjunto, aunque realmente el diseño es mío, pero como ven aquí en todo este parque hay gente que digamos es el muralista, pero se han incluido otros compañeros muralistas, gente estudiante de arte, y eso creo que es de las grandes cosas que tiene este proyecto. Lo que estoy haciendo acá en este proyecto es hablar un poco digamos de una imagen que se está abriendo el pecho realmente como una forma de entregar el corazón a un continente latinoamericano, y también tratando de plantear realmente un tema problema que es la contaminación y todo ese tipo de cosas. Es decir, es básicamente muy elemental. Las imágenes que están son es una imagen central, y luego hay otros elementos realmente compositivos que plantean toda una armonía dentro de lo que estoy haciendo. Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etcétera, Marcelo Carpita. Y para terminar, un tangacho. Y hasta la próxima.